muchos caminos andados de la mano, cuántas primaveras pasaron por mi lado, cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando, cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo, cuánta nieve en mi frente, y sigo enamorado. Cuántas horas de soledad hasta volver a ti, qué cansancio en el alma, qué silencios de hielo, qué minutos tan largos te ofrecí, cuántas horas de soledad hasta volver a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, y cuántas primaveras pasaron por mi lado, cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando, cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo, cuánta nieve en mi frente, y sigo enamorado.

bien, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Llega la noche.

sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Dígame de qué está pasando. No tienes tiempo o no has querido. No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Porque de detalles me estás cansando. Si lo prefieres, tú me despido. Y lo he hecho todo, todo al olvido. Así es mi corazón. Siento tu respiración. Creo que

Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Aquellas noches sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui. De un presente gris, me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz. Estás en mí. Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di. Cansado, quizás por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocío que nace ejemplo. Me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando. Un vestido negro, luto de siempre, y dos maridos del campo llegando. Pero me falta tu amor, por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz, todo tu amor, toda tu libertad. Por ejemplo, me gusta robarme las peras maduras si yo tengo ganas. Y el día que bebo, me gusta pagarme. Las peras se roban, el vino se paga. Caminar con aquel campesino, los dos recorriendo el mismo camino. Hablando de uva, hablando de vino, contarnos los sueños y cómo vivimos. Pero me falta tu amor, por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz, todo tu amor, toda tu libertad. Por ejemplo, yo voy caminando, pateando la lata, jugando, jugando. Y miro los niños haciendo fogata, jugando a la guerra, corriendo, cantando. Por eso me gusta andar descubriendo el mar y la arena, si está amaneciendo. Hablar con el viento, mirar las gaviotas, correr por la playa, mojarme la ropa. Pero me falta tu amor, por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz, todo tu amor, toda tu libertad. Extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar. que sepa cómo amarme. Que no quiera cambiarme y mi razón se calla. Mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme. Tanto amor, tantos anhelos, que nos ha costado tanto ir construyendo. Estúpido, has truncado mi cariño en un momento por correr tras la ilusión, tras el deseo de un placer que al fin y al cabo es pasajero. Estúpido, yo creí en ti, tú me has defraudado. Cuando te he visto caer, te he perdonado. He luchado por estar siempre a tu lado. Estúpido, niño cruel, sin corazón ni sentimientos, variable como una cometa el viento, incapaz de dar un paso por amor. No, ahora no, me sobra orgullo para bajarme más, ahora ya no, es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más. No, ahora no, ya tus palabras no me pueden convencer, ahora ya no, ahórratelas, te juro que no vuelvo a verte nunca más. ojos cuando esto concluya, porque todo va a volverse en contra tuya y yo no estaría a tu lado al despertar. Estúpido, cuánto daño va a causarme tu partida, cuánto tardará en cicatrizar mi herida, cuánto tiempo. Estúpido. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin yeah.

quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón. Santo, santo, yo te ruego, ponle fin a este dolor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Qué peligroso amor es tu amor para mí. Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar. Pero estoy condenada a tenerte y perderte. Se me ha vuelto un abismo. Tu amor para mí, ya no quiero jugar.

como ella olvida que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Se me ha dormido un sueño en el café, vencido por el tiempo de nunca volver. La tarde en el colegio y un corazón grabado en el pupitre entre los dos. Eras algo más rubia y así de pie, pareces aún más alta de lo que pensé. Cuando tú eras la envidia y yo el porqué, que tu padre decía te iba a perder. Quiero echar la vista atrás, donde se encuentra mi plumier y mi compás y tus trenzas, y volver a rebuscar por un solar yo mis ganas de pelear, y yo el susto que me daba no verte más a fin de curso. Ay, amor, amor primero y de segundo, tercero. De la geografía, amor sin control, amor de tinta y tiza, amor de portal, amor de cada día y en cada lugar, amor que aún ahora guardo en la piel, la párvula caricia, el torpe temblor, amor vestido, amor de nunca volver, camarero por favor, otro café. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra mi plumier y mi compás y tus trenzas? Y volver a rebuscar por un solar tú las ganas de el susto que me daba no verte más a fin de curso. Ay, amor, amor primero y de segundo, tercero y cuarto. Ay, amor, te quise tanto cuando el beso era amor y el amor tanto. Ay, amor, amor primero y de segundo, tercero y cuarto. Ay, amor, te quise tanto cuando el beso era amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón